nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo. Gracias por este sábado. Amén. Que nos recuerda la creación, que en 6 días hiciste los cielos y la tierra. Amén. Que tú eres Dios. Amén. Que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino tú nos hiciste a nosotros. Amén. Gracias también porque anhelamos un día pasar no solamente el primer sábado, sino el resto de los sábados de la vida eterna en compañía de Cristo Jesús. Amén. De sus santos ángeles, de todos los fieles de todas las edades que siempre por fe se aferraron a la sangre preciosa de Cristo. Señor, ese es nuestro anhelo. Gracias por permitirnos estar con nuestros hermanos en este bonito lugar. Que este santo sábado la pasemos como hermanos en Cristo, unidos en la verdad. Y Señor, que tu palabra y el espíritu de la profecía sea que nos hable, Señor, a nuestras mentes. Si tenemos que aceptar una verdad que venga de tu palabra, amén. Si tenemos que dejar costumbres, Señor, que no están con tu palabra, amén, Señor, porque es tu palabra. Y si tenemos que tomar decisiones para estar más cerca del cielo, si así es tu voluntad, amén, Señor. Acompáñanos en este santo día del Señor, santo sábado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar esta tarde, día santo de Jehová. Amén. Amén. Vamos a empezar, porque hay una duda, y la duda que me decía mi hermano Federico es sobre si la iglesia, de acuerdo a la Sagrada Escritura, tiene que unirse y estar registrada con el Estado, ¿verdad? ¿Es una duda que tienen, hermanos, también? Ajá. Sí. Porque ahorita la mayoría de las religiones están, de alguna manera, hermanos, sometidas al Estado. Tienen su registro, ¿sí? Tienen su registro. Y vamos a ir nosotros a la Escritura. Y si tienen alguna duda, con gusto, hermanos, ¿está bien? Ajá. Yo no sé el idioma que ustedes hablan, pero me gustaría aprenderlo también. En México hay más de 50 idiomas aparte del español. Así que hemos ido a otros lugares y pero yo sé que el Espíritu Santo hace la obra. Amén, hermanos. Amén. Sí. Aquí tengo entendido que hablan chinateco, ¿verdad? Sí, es un idioma muy bonito. Yo lo he estado escuchando cuando lo hablan. Y vamos a otros lugares donde también hay hermanos. Y bueno, yo sé que aunque quizá no sea el idioma original de ustedes, el mío, el que hablo, pero yo sé que el Espíritu Santo es el que lleva la verdad. Amén. A través de la palabra. ¿Sí? Entonces, lo que ahorita vamos a estudiar en esta tarde de sábado, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Si la iglesia se debe unir con el Estado o si no se debe unir. ¿Sí? Vamos a ver el verso que usan muchos, que es Romanos capítulo 13 también. Eso lo vamos a estudiar. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Sí trajeron sus Biblias? ¿Sí? Muy bien, las vamos a estar usando sus Biblias. Para que no digan qué es lo que dijo el predicador, sino lo que dice la Escritura. ¿Está bien? Lo que dice la Escritura. Entonces, estas son las bases bíblicas, las que vamos a repasar con ustedes esta hermosa tarde del sábado. Por lo cual, la Biblia misma y la palabra de Dios nos dice que la iglesia no debe estar unida con el Estado. Pero lo vamos a ver en la Biblia. ¿Está bien? Sí, vamos a ver cuál fue el origen de la primera iglesia, vamos a ver cuál fue el origen del primer Estado, cuál fue el propósito del Estado. Todo está en la Biblia. Amén. Amén. Eso es todo lo que vamos a ver, está en la Biblia. A Romanos 13, lo vamos a estudiar más al ratito, ¿está bien? Sí. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Porque muchos dicen que sostén propio está mal porque debe estar unido y registrado con el Estado. Está la iglesia de la AR, que está más allá arriba, la primera es la AR católica, número uno, ¿sí? Está después la AR adventista, y está la AR de la Reforma, está AR del movimiento de los davidianos, que son los de la vara del pastor, todos ellos están registrados, y nosotros no. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios, hermano? Amén. ¿Cuántos creen que nosotros, como pueblo adventista del séptimo día, nacimos para seguir la palabra de Dios? Amén. Yo así lo creo. Porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el pueblo que vive de la palabra que sale de la boca de Dios es un pueblo que tiene la certeza que hace la voluntad de Dios. Y si tiene la certeza que hace la voluntad de Dios, entonces tendrá la certeza de que si la voluntad de Dios vive en sus corazones, cuando Cristo venga, les va a decir, bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Jesús, cuando estuvo en la tierra, vamos al libro de Juan capítulo 18, Juan capítulo 18, versos 35 al 38, vamos a la escritura. Juan capítulo 18, versos 35 al 38. Y es bueno que ustedes vayan poniendo todo esto en conjunto. Ya estamos ahí, amén. Juan 18, versos 35 al 38. Dice la escritura. Pilato respondió, ¿soy yo qué? ¿Judío? Tu gente y los pontífices o los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús y dijo. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? A ver, ¿qué dijo Jesús? Oh, Jesús dijo que su reino era de este mundo o que no era de este mundo. A ver, ¿qué abarca un reino? Reino fuera de este mundo, ajá, los servidores pelearán. Exactamente. Entregados a los judíos. Un reino tiene servidores, claro que sí, ¿verdad? Aquí lo está diciendo Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis qué, mis servidores pelearían qué, por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, ¿qué vuelve a decir? Mi reino, ¿qué dice? No es de este mundo. ¿Jesús quería tener poder de este mundo? ¿Quería tener servidores como tienen los reyes de este mundo? No, él no quería tener servidores como tienen los reyes de este mundo. ¿Qué sigue diciendo? Verso 38. Dícele Pilato. Verso 37, nos falta. Díjole entonces Pilato, luego, ¿rey eres tú? Respondió Jesús. Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye qué. Mi voz. Entonces aquí tenemos claro que Jesús no vino a buscar el poder de este mundo, ¿o sí? No. No. ¿Vino a buscar ser como un rey de este mundo? No. No. A la pregunta, ¿él era rey y continúa siendo rey? Sí. Él continúa siendo rey, pero no rey de qué. Es decir, él no iba a gobernar con el poder de este mundo. ¿Con qué iba a gobernar Jesús? Él dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos a Jesús diciendo, yo no busco un reino de este mundo, yo vine a testificar ¿de qué? De la verdad. ¿Amén? Ahora, cuando Jesús funda su iglesia tiene que dar testimonio de la verdad o tiene que buscar el poder de este mundo. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos ¿a quién? A Cristo. ¿Amén? Y el cristiano que sigue a Cristo debe de decir las mismas palabras de Cristo. Si Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿el cristiano qué debe decir? Lo mismo. ¿Amén? Mi reino no es de este mundo. Yo no busco el poder de este mundo. Y debemos decir como Cristo dijo, yo vine para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. ¿Amén? De la verdad. Vamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 5. Ya estamos en Génesis capítulo 5, hermanos. Empezamos con el verso 1. Y vamos a leer hasta el verso 6 o 7. Este es el libro de las generaciones ¿de quién? De Adán. El día que creó Dios al hombre a la semejanza de Dios, ¿qué? Lo hizo. Ahora, fíjense cómo es el asunto. Dios hace al hombre. Dios hace al hombre. Y yo le voy a preguntar si del verso 1 al verso, vamos a leer hasta el verso 10, pero quiero que ustedes lean con detenimiento y me van a decir si en medio de allí ustedes encuentran la palabra rey o presidente. Sobre todo rey, porque en aquel tiempo había rey. Vamos a la escritura. Génesis capítulo 5, verso 1. Este es el libro de la generación de Adán, el día que crió Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Amén. Amén. Varón y hembra los crió, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron ¿qué? El día en que fueron creados. A ver, déjeme, ¿tú puedes usar aquí el micrófono? Bueno, ahí está mejor, ¿verdad? Dice, el día en que fueron creados. Verso 2, verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre ¿qué? Seth. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Seth 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. A ver, ¿quién gobernaba a los hijos de Adán? A ver, hermanos, vamos a preguntar. ¿Quién gobernó a los hijos de Adán? Dios. ¿Y también quién? ¿Y Adán? ¿Ven que ahí hay algún gobernante que gobernó a los hijos de Adán? No. Dice que Adán tuvo hijos e hijas por 900, ¿qué? 30 años y se murió. ¿Alguien gobernaba a los hijos de Adán? No. Era el mismo Adán que les... Ahorita vamos a ver lo que dice el Espíritu de profecía. Adán los gobernó. O sea, Adán era el padre de ellos. Y se murió. Verso 6. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró ¿qué? Hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. ¿Y qué dice allí? Y murió. Miren, la vida de Set abarca ¿cuántos versos? 6. 7 y qué más, y 8, pero en esos 8 versos, ¿cuántos años tenemos? 912 años. ¿Quién gobernó a los hijos de Set? El mismo, ¿sí? El mismo. No tenemos por aquí un pizarrón para que vayamos usándolo. Bueno, vamos a dejar de decir ahorita. Y vamos a leer los últimos versos. Dijimos que hasta el 10 por ahí. Y vivió, verso 9, y vivió en los 90 años y engendró a Cainán. Y vivió en los, verso 10, después de que engendró a Caín, 815 años, y engendró, ¿qué dice? Hijos, ¿y qué más? E hijas. Así necesitamos allí para ir entendiendo cómo es que Dios quiso que su pueblo fuese gobernado. Amén. Y cómo después vino el Estado. Entonces, hasta ahorita lo vamos a pintar en el pizarrón, ¿está bien? Pero Dios crea a Adán y a Eva. Una vez que Dios crea a Adán y Eva, Adán vive 930 años. Y el que mandaba y gobernaba a los hijos era mismo Adán. Allí no había presidente municipal, allí no había gobernador, allí no había presidente de un país, ¿no? Y después tuvo su hijo Seth, y Seth vivió 800 y tantos años y también tuvo hijos e hijas, ¿sí? Y así sucesivamente, si no hay mucha molestia para ir ejemplificando lo que vamos estudiando. ¿Está bien, hermanos? Sí, porque ahorita vamos a poner las bases para ver si una iglesia se debe unir con el Estado o no. Pero lo tenemos que hacer con la Biblia. Ya vimos que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Bueno, vamos a poner aquí Dios. Dios. Y la Biblia dice que Dios creó ¿a quién? Al hombre. Y ponemos acá Adán, ¿verdad? Adán engendró ¿qué? Hijos. ¿Qué más? E hijas. ¿Sí? Hermanos, esta era la base de lo que se llama hoy la sociedad. Así es. En Dios, Adán tenía que temer a Dios. ¿Sí? Esas son flechitas, ¿verdad? Adán tenía que temer a Dios y Adán tenía que ser un hombre temeroso de Dios después de la caída. Y Adán, ¿qué hacía? Aconsejaba y gobernaba a sus hijos e hijas. Y uno de esos hijos, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se llamó? Seth. ¿A dónde ponen H? Seth tuvo ¿qué? Igual. Hijos. ¿Qué más? E hijas. ¿Sí? Y obviamente Seth tenía que seguir los consejos ¿de quién? ¿De Adán? ¿Se dan cuenta? Hermanos, este fue el propósito de Dios desde que Dios creó al hombre. Y obviamente leímos, y así se fue, ¿verdad? Muere Seth, entonces Seth trae la sabiduría de Adán, Adán trae la sabiduría de Dios, ¿verdad? El temor de Dios, y este otro personaje, vamos a ponerle aquí, tiene otro hijo, y este tiene hijos, y tiene hijos e hijas, ¿sí? Y así se va, este era el propósito de Dios. Es lo que dice ahí la Biblia. Y dice ahí la Biblia que hubo un hombre que tuvo un hijo a los 75 años, ¿cómo se llamó? Pero que no se murió, que se fue al cielo. Enoch, exactamente. Enoch entra dentro de esta línea. Ahora, ustedes ven ahí en todo el capítulo 5 un hombre que se llamara rey y que gobernara a todos. ¿Ustedes lo pueden ver? A ver, vamos a la Biblia, a lo mejor yo estoy equivocado. Ustedes no deben confiar en lo que dice el predicador. Ustedes deben ir a la Biblia a verificarlo. Amén. A ver, vamos ahí. A ver, repasen así como dicen abuelo de ojo de águila, ¿verdad? A ver si ven en el capítulo 5, si ven la palabra rey. ¿No? Nada más se repite lo mismo. Fulano tuvo hijos e hijas, vivió tanto, y esos hijos crecieron, tuvieron sus hijos y vivió tanto, etcétera, etcétera. Y miren, hermanos, ustedes aquí no encuentran la palabra ¿qué? Rey. No hay. Porque aquí Dios era ¿quién? Dios era su rey. Él los iba a dirigir. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estamos mencionando esto, hermanos? Estamos mencionando esto porque muchos dicen, no, es que tú tienes que tener tu registro AR allá. ¿Y quién es ese registro? Es del Estado. De Estados Unidos Mexicanos. Ah, mira. Y si no está en tan malo, que está en propio. Estamos yendo a la Biblia, ¿se dan cuenta? Que en la creación y después de la creación, sobre todo después de la creación, esta era la manera que se gobernaba. Pero por aquí, nosotros vamos a encontrar y vamos a poner una línea divisoria. Esta es la manera que Dios quiso. Ahora, hermanos, todos estos fueron temerosos de Dios, Adán, Sed, Enoch, todos ellos fueron temerosos de Dios. ¿Sí o no? Sí, fueron temerosos de Dios. Verso 21. Ok. Dice, y vivió Enoch, ¿cuántos años? 60, yo dije 75, me equivoqué, son 65 años, ¿y qué dice? Y engendró a Matusalén. Verso 25. Y caminó Enoch con Dios después de que engendró a Matusalén, ¿cuántos? 300 años, ¿y engendró qué? E hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó ¿quién? Porque lo llevó Dios. Amén. Si nos da tiempo, más adelante estudiaremos un poquito de esto, de qué significa caminar con Dios. Ahora, ¿dónde? La pregunta es que le voy a hacer en esta tarde. ¿Todos estos personajes que vivieron con Dios y caminaron con Dios eran una iglesia, sí o no? Claro que sí, porque obedecieron la voz de Dios, estuvieron con Dios. ¿Dónde lo podemos comprobar? Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, ya en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Ya estamos ahí en Hebreos capítulo 11, hermanos? ¿Sí? Vamos al verso número 4. Ahora no pierdan su mano, mantengan la mano en Génesis 5. Y a la misma vez en Hebreos 11. ¿Ya estamos ahí? Ok. Vamos a Hebreos 11, verso 6. Verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y muerto aún habla por ella. A ver, ¿Abel fue hijo de quién? De Adán. Ok, Adán engendró hijos e hijas. ¿A quién le hacía caso Abel? A Adán. ¿Se acuerdan? Pero ahora lo tenemos a ver acá, en la congregación de quién, la congregación de los santos, como dice Pablo a los hebreos. ¿A quién más tenemos aquí que está en esta otra lista? Ah, en el verso 5, ¿qué dice? Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios antes de que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a quién. Dios. Ahora, ¿por qué dice tuvo testimonio de haber agradado a Dios? Porque el único rey que tenía, ¿quién era? Dios. Dios. Amén. En Génesis capítulo 5, uno de los últimos hombres es Noé. Pregunto, ¿Noé tuvo testimonio de haber agradado a quién? A Dios. A Dios. Amén. Porque la iglesia que está en el libro de Hebreos capítulo 11 es casi la misma iglesia que está en Génesis capítulo 5. Amén. Y toda esta iglesia vivió ¿por qué? Voy a poner aquí una palabra grande. ¿Vivió por qué? Por fe. ¿Por fe en quién? En Dios. ¿Ustedes han visto ahí en la Biblia que le pidieron permiso a un rey para creer en Dios? No. ¿Ustedes lo ven en la Biblia? No. La Biblia dice que todos estos hombres, por fe, caminaron con Dios, por fe creyeron en Dios y por fe hicieron grandes maravillas en esta tierra con el poder de Dios. Amén, hermanos. La iglesia vive por fe en Dios. Amén. Es lo que vive la iglesia. Lo que tenemos que tener registrados es en el cielo nuestro nombre y nuestra fe. Amén. ¿En dónde? En el libro de la vida y en el libro de memorias. La iglesia aquí en la tierra tiene que tener la fe de que su nombre, cuando se bautiza, ¿verdad? Cuando decide abandonar el pecado, debe estar registrado en el cielo, en el libro de la vida. ¿Amén, hermanos? Sí. Y todos estos hombres y mujeres, dice el apóstol Pablo a los romanos, dice, me faltaría el tiempo, dice, de hablar de Gedeón, de... habla de todos los fieles, ¿amén? Por fe derribaron reinos, por fe taparon boca de leones, por fe vencieron la espada. Entonces, hermanos, la iglesia vive por fe. ¿Amén? Porque si hubieran tenido registro, hubiera llegado, por ejemplo, vamos a hablar de Daniel en el foso de los leones. Y si Daniel hubiera creído en el registro decía, no puedes orar 3 veces al día. Eso era la ley, ¿sí o no? Y si Daniel le hubiera hecho caso al registro, hubiera cerrado sus ventanas, es que el rey dice que no puedo orar 3 veces al día. Por eso la Biblia dice, por fe taparon boca de leones. ¿Amén? Por eso, hermanos, esta es la misma iglesia, los que están apuntando, la misma iglesia de Génesis capítulo 5, es la misma iglesia de Hebreos capítulo ¿qué? 11. Capítulo 11. ¿Amén? Qué precioso, hermanos. En otras palabras, la iglesia debe avanzar creyendo en las promesas de Dios. ¿Amén? Amén. En las promesas de Dios. Vamos a ver algunas citas del Espíritu y profecía. Leo estas citas, están ahí en la pantalla. Ahora, ¿cómo comprobamos lo que estamos diciendo? Con la Biblia la acabamos de comprobar, ahora con el Espíritu y profecía. Y les voy a preguntar. Esta es la primera iglesia que Dios fundó. ¿Amén? Fue con Adán, el arrepentido, y con sus hijos que entendieron el mensaje. Y ustedes no van a ver allí a ningún rey humanamente. Vamos a ver lo que dice el Espíritu y profecía. Ah, así se ve mejor, ¿verdad, hermano? Adán enseñó a sus descendientes. ¿Quién enseñó a quién? A sus descendientes. ¿La ley de quién? De Dios. Mi reino no es de este mundo. Adán no inventó ningún reino para sí mismo. Adán recibió la ley de Dios. ¿Amén? Amén. Y les dijo a sus descendientes, ustedes lo único que van a hacer en esta tierra van a obedecer la ley de ¿quién? De Dios. El conocimiento de la ley se transmitía como hermanos. De padres a ¿quién? Ese era el sistema de gobierno que Dios quería que hubiera en esta tierra. ¿Por qué creen, hermanos, que el día de hoy lo que le interesa al diablo es que los padres y los hijos se dividan? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que con tanta maldad y con tanta necesidad los padres y los hijos se tienen que separar? ¿Por qué creen que en la iglesia AR los padres se van a un campamento y los hijos se van al campamento juvenil? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto que hay campamento de jóvenes? ¿Hay campamento de jóvenes? ¿Y van los papás con ellos? ¿Por qué creen? Porque ese no es el propósito de Dios. Porque una vez que separan al joven, a la señorita, de la sabiduría que tiene el padre y su conocimiento, este joven es propenso a agarrar cualquier cosa que le enseñen otros falsos maestros. Y por eso en el AR han separado ¿qué? Los padres de los hijos. Desde que entran, vienen entrando, dice la diaconisa, ay, su niño, venga su para acá, chamaco. Ah, ¿lo meten a dónde? A su departamento. ¿Pero qué está escrito? que la sabiduría que Dios le dio a Adán respecto a la ley de Dios, esa se transmitiera de padres ¿qué? A hijos durante, ¿qué dice hermanos? Durante las siguientes generaciones. Ahora, fíjense, ¿qué iba a pasar? Vamos a suponer que el hermano Julio es Adán. Y vámonos así, vamos a un ejemplo. Es Adán, tiene 930 años, se le transmite la ley de Dios a ellos a los de la tercera banca, los de la tercera a la cuarta, a la quinta banca. Vamos a suponer que cada banca es una generación. Y aquí nuestro hermano Federico se la transmite a otros. Y que todos obedeciéramos por la gracia de Dios. ¿Se necesitaría un rey en esta tierra, un presidente? No, porque teníamos rey celestial. ¡Amén! Para que ustedes comprendan, hermanos, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia? ¿Amén? El propósito de Dios para su iglesia, al principio y al final, porque lo tenemos en la lista de Hebreos, es vivir por fe la obediencia a los 10 mandamientos. Pero ahorita vamos a ver la historia de cuándo es que surge el primer gobierno. Sí, ahorita lo vamos a ver. Y está en la Biblia. Por eso aquellos que piden que la iglesia se una con el gobierno, realmente es que no han estudiado su Biblia. Porque vamos a terminar de leer la cita. No obstante las medidas de obediencia, bondadosamente tomadas para la redención del hombre, fíjate hermano, este era el propósito de Dios para que el hombre fuera redimido. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Qué dice aquí? Ajá, ¿y qué más? ¿Cuántos aceptaron esto? ¿Cuántos van a aceptar depender de Dios por la fe? Pocos la aceptaron y obedecieron esto. Por eso, hermano, la mayoría de hoy te dice, no, es que tú tienes que registrar al Estado. La primera pregunta que tú le vas a decir, hermano, Dios, el método de gobierno de Dios al principio, ¿era depender de Él o depender del Estado? Pregúntanos. Y se van a quedar, a mí me gusta, ¿sabes qué? Cuando se predica la verdad, la gente le empieza a dar sus ojos vueltas. Porque no saben lo que la Biblia dice. Y con la verdad no se puede. Vamos a seguir leyendo la cita. Pocos la aceptaron y prestaron obediencia. Debido a la transgresión, el mundo se envileció tanto que se necesitó limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. La ley fue preservada ¿por quién? Noé. ¿Y quién más? A ver, ¿Noé tenía un presidente, alguien que le tenía que pedir permiso para obedecer su fe? No. Dice la palabra de Dios que no era un hombre ¿qué? Dice Dios, entra tú y tu casa porque a ti he visto ¿qué? Justo delante de mí en esta generación. Amén. Entonces, ¿quién entró? Noé, ¿y quién dice? Y su familia. ¿Por qué Noé y su familia entraron? Porque él siguió con el método de Dios. ¿Amén? Noé y su familia. Y Noé, el Señor, los 10 mandamientos, ¿a quiénes? A sus descendientes. Cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios, el Señor eligió ¿a quién? A Abraham. A ver, hermanos. Dice, cuando los hombres se apartaron, ¿qué? Nuevamente de Dios, el Señor eligió ¿a quién? A Abraham. ¿De quién dijo? ¿De quién declaró? Oyó Abraham. Y mis leyes. ¿Sí? Génesis 25:5. 26:5, gracias. El rito de la circuncisión como señal de quienes lo recibían eran dedicados al servicio de Dios y prometían permanecer. ¿Qué dice aquí, hermanos? Separados de la idolatría y obedecer la ley de Dios. La falta de voluntad para cumplir esta promesa que los descendientes de Abraham evidenciaron en su tendencia. ¿Qué hicieron los descendientes de Abraham? ¿Formaron qué? ¿Alianza con quién? Con los paganos, y adoptaron ¿qué? Sus prácticas. ¿Fue la causa de su permanencia y esclavitud? ¿Dónde? En Egipto. Bueno, sigue mal la cita, vamos a dejarlo hasta allí, porque el tiempo nos apremia. Aquí está la cita donde nos dice cómo era el gobierno de Dios. Amén. ¿Cómo era el gobierno de Dios? Al recibir la maldición de Dios, recuerden que Caín recibe la maldición de Dios. ¿Caín se había retirado qué? ¿Caín se había retirado de la familia de quién? Ah, fíjate, aquí viene el origen del Estado. Tú dirás, bueno, es que tenemos presidente municipal, y tenemos topiles, y tenemos, ¿qué más? Tenemos un presidente. Bueno, la Biblia habla de ellos, que Dios los puso, pero vamos a ver hasta cuándo y en qué momento, ¿está bien? ¿Y para qué? Pero vamos a ver aquí que viene la primera ciudad. Hermano, sí. En esa cita, lo que son los reformistas y los se enfocan más en eso. ¿En qué? Del gobierno del Estado. O sea, es necesario que toman esa cita, pues. ¿Cuál cita? Esa. La de este. ¿Dónde dice? No, perdón, hermano, la de Pedro, donde Pedro dice: es menester obedecer a todas las autoridades. Y ellos dicen: ¿saben qué, hermano? Debemos de obedecer las autoridades. La Biblia dice que debemos de obedecer. No sé si es Pedro o alguno de los. La carta dice que debemos de obedecer a los hombres. Ah, eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Es lo que ellos andan diciendo ahorita. Y ellos donde dicen que sostén propio, pues está mal. No, ahorita estamos viendo desde el origen. Está bien. Usted tiene que saber el origen de la iglesia, porque la iglesia son todos los fieles, desde el primer arrepentido que fue Adán, amén, hasta el último cuyo nombre se ha escrito en el libro de la vida, el último sellado. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que hizo Caín? ¿Caín siguió con el mismo método de Dios? No. ¿Qué es lo que dice allí? ¿Caín se había retirado de quién, hermanos? ¿De la familia de quién? De sus padres. Caín ya se salió. ¿De dónde se salió? De aquí, hermano. Entonces aquí vamos a poner aquí. A ver, me ayudó. Bueno, aquí está. Aquí ponemos que Caín se ¿qué? Se sale de dónde. Del gobierno de Dios. Del gobierno de Dios. ¿Y qué es lo que fundó? ¿Qué dice allí que fundó? Una ciudad. ¿Qué fundó? Una ciudad. Oiga, ¿qué hay en la ciudad? ¿En la ciudad hay alguien que gobierna? A ver, cuando usted va a Oaxaca, ¿qué hay en la ciudad? ¿Quién fundó la primera ciudad? Caín. ¿Fue el propósito de Dios fundar la primera ciudad? No. ¿Antes dónde vivían? Antes vivían en las montañas. Toda el hijo de Adán vivía en este lado del monte, el otro hijo en aquel lado, el otro hijo en aquel lado. ¿Todos dependían de quién? De Dios a través de la enseñanza de Adán. Y esa era la iglesia. Amén. Pero viene Caín y Caín dice: voy a salirme de lo que Dios dice. Estoy con cuidado aquí, no me voy a caer. Y voy a fundar la primera ¿qué? Ciudad. ¿Qué dijo Jesús de los príncipes de este mundo? Dice: en este mundo, los que lo gobiernan se enseñorean de sus gobernantes. ¿Lo ha leído en la Biblia? Eso es lo que es la primera ciudad. La primera ciudad, mire, a la cual le dio el nombre de su hijo, ¿qué? Mayor. ¿Y qué dice allí? Se había retirado de dónde, hermano. Ah, se había retirado de la presencia del Señor. ¿Qué más? Desechado la promesa del Edén restaurado. ¿Qué más? ¿Para buscar qué? Riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. A así se había destacado como un ¿qué? ¿Caudillo de qué? De la gran multitud que adora a ¿quién? ¿Quién fue el primer caudillo? Caín, que gobernaba ¿a quién? A la gran ¿qué? Multitud. ¿Qué es un caudillo? Vamos a poner aquí caudillo que gobernaba ¿a quién? A una gran ¿qué? Multitud. ¿A través de una qué? De una ciudad. Hermano, esto es el inicio del Estado. Aquí es cuando un hombre gobierna una multitud. Aquí está. Está tanto en la Biblia como en el Espíritu conocido. Y cuando esto es el inicio del Estado, porque se forma una ciudad. En una ciudad hay presidente, secretario, tesorero, policías, colonias. ¿Quién fundó la primera ciudad y el primer gobierno del hombre? Dominando al hombre. ¿Quién? Caín. Caín. ¿Qué profecía menciona la profecía? Ah, es Patriarcas y Profetas, página 60. Ajá. Patriarcas y Profetas, página 60. Usted tiene que conocer el origen de Dios y el origen del Estado. Ajá. Ahí está. Ahora, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Se retiró de la presencia de quién? Del Señor. Desechó la promesa del Edén restaurado. Buscó riquezas y placer en la tierra maldita. Se destacó como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este ¿qué? Mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material. Pero menospreciaron ¿a quién? A Dios. Se opusieron a sus propósitos. ¿Hacia dónde, hermano? Hacia el ser humano. ¿Cómo es que menospreciaron a Dios y se pusieron a sus propósitos en el ser humano? Aquí se creó la base del primer Estado. Menospreciaron a Dios. Ayúdenme a ver porque me tapa aquí el pizarrón. ¿Qué es lo que dice? Se opusieron a sus propósitos hacia el ser humano. ¿Cuál era el propósito este? Adán, esta es mi ley. Todos van a obedecer mi ley. Todos. Este era el propósito. Esta era la iglesia. Caín se separa de la iglesia y crea la primera ciudad o el primer ¿qué? Estado. Donde él es el caudillo y todos le tienen que obedecer. Ahora, hermanos, en todas las ciudades y en todas las naciones, ¿bajo qué? Te voy a hacer la pregunta, ¿bajo qué régimen está? ¿Bajo este o bajo este? Entonces, véanlo. Porque en una ciudad y en una nación, Jesús dijo, el gobernante subyuga a sus gobernados. Tú tienes que entenderlo, porque son principios básicos de la separación iglesia-estado. Principios básicos en la Biblia. Vamos a seguir leyendo la cita. Al homicidio cuya comisión iniciara Caín, Lamec, su quinto descendiente, agregó ¿qué? La poligamia. Y ahí ustedes ven la oración de Lamec en la Biblia donde dice, si Caín mató a su hermano y Dios no lo castigó, yo puedo tener dos mujeres y Dios no me va a castigar. Fíjense. Y luego dice, y con cívica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Lo que les acabo de decir, eso está en la Biblia. Abel había llevado una vida pastoral. ¿Dónde había habitado? ¿Tiendas o dónde? ¿Cabañas? Y los descendientes de Seth hicieron lo mismo y se consideraron extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y por eso cita que aquí, hermanos, Hebreos 11, que buscaban una patria mejor. ¿Esto es qué? La celestial. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Quién fue el que fundó la primera ciudad y que fue caudillo de todos? ¿Caín? El que creó la idea de que el hombre debe gobernar al hombre y no Dios, ¿no está ahí? Pero ahorita viene algo más bárbaro, hermanos. Algo más bárbaro. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. Entonces, tú tienes que entender que de acuerdo al Espíritu y profecía, Caín se sale del patrón de Dios y forma su propia manera de gobierno. O sea, yo no quiero la ley de Dios. Yo no la quiero. Yo seré desobediente, ¿no? Y yo nada más vine a este mundo a buscar placer, ¿y qué dice ya? Y riquezas. Pero la iglesia de Dios, los fieles continuaron, ¿amén? Y aquí tenemos, voy a poner aquí, adelante, aquí tenemos la iglesia, esta es la primera iglesia, y este es el primer ¿qué? El primer estado. Ahí está la Biblia. Ahora vamos a Génesis capítulo. Vamos a Génesis capítulo 10. Vamos a leer Génesis capítulo 10, verso 1, para que nos ubiquemos. Estamos después del diluvio. Y ahí está la generación de quién? De Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y ¿quién más? Y Jafet. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el verso 5? Fíjate lo que dice el verso 5, porque ahí sigue todavía la clave. ¿Qué dice el verso 5? Hablando de Noé, dice: por esto fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su ¿qué? Su lengua. ¿Conforme a qué dice ahí, hermanos? ¿Quién formaba una nación antes? Las familias. ¿Ah? Las familias formaban una nación. Ahora vamos al verso número 8 al 10. Es más, vamos al verso 8. Y Cush engendró a quién? A Nimrod. Este comenzó a ser, ¿qué dice ahí, hermano? A ver, hermano, ¿quiénes son los poderosos en la tierra? Exactamente, como dice nuestro hermano. Hermano, los poderosos son los que tienen el poder político y el poder económico, ¿sí o no? Esos son los poderosos. Y la Biblia dice que hubo un hombre después de Caín, después del diluvio, que se llamó ¿cómo? ¿Cómo se llamó? Nimrod. Este fue, ¿qué dice? Poderoso. Ahí está. Fue poderoso. Ahora, usted tiene que entender, estamos estudiando la Biblia. Recuerda una cosa, hermano, que en su usted propio no son emociones, sino es la palabra de Dios. Amén. Aquí, en el pueblo original adventista, se llevaban horas estudiando la Biblia. Amén. No hace mucho tiempo andaba por Chiapas y ahí está pegado con Guatemala. Y me dice: ahí va en un taxi. Y me dice: bájese, ya me bajé. Dice: ¿a qué se dedica usted? Yo predico la palabra. Dice: ¿cuántas maletas trae? ¿Trae mi pan de atrás? No, tengo dos maletas chiquillas. Revísalo. Ahí se paran los policías a revisar. Revisan la Biblia. La maleta encuentra la Biblia. Dice: ¿y de qué religión es usted? Yo predico la última advertencia al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oh. ¿Y no es de ninguna religión? Les digo, de las que están unidas y registradas, no. Dios me mandó a predicar a toda nación, tribu y lengua, les predico a testigos de Jehová, mormones, pentecostales, católicos, a todos los predico. Y les empiezo a decir: ¿saben qué, policías? Cristo viene pronto. Ustedes saben cómo está el mundo de perverso. Y me dicen: pero no pertenece a ninguna religión. ¿Tengo religión? No. Yo tengo un mensaje en mi corazón, ese mensaje del tercer ángel, dice, hay que predicarlo a todo el mundo. Las religiones han estafado, engañado a la gente. Dice, ¿entonces usted es pastor de alguna iglesia? Le digo, no. Lo único que sé es que soy un obrero que quiere servirle a Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú tienes que aprender a vivir por fe. Llegará la persecución donde si tú les hubieras dicho así, yo estoy registrado con fulano de tal y tal, ¿te hubieran perseguido? No, porque ya están protegidos. ¿Por quién? Por el Estado. Y les platiqué un poco de ¿cómo se dice? De la última advertencia, que debemos ser fieles a Dios, que Cristo viene pronto. Pero si un servidor trajera el permiso, la creencia, ¿hubiera tenido tiempo para testificar? No, si no, nada más lo ven. Ah, usted es un pastor de una iglesia. Pase. Hermanos, nosotros debemos saber y entender de que nuestra fe debe estar en Dios, únicamente en Dios. Amén. Ahora, aquí viene el otro asunto. Vamos a la escritura. Verso 9. Ya vimos que era poderoso en la tierra. Verso 9. Este fue vigoroso cazador delante de ¿quién? De Jehová. Es decir, él no le quiso hacer caso a Jehová como Caín. Por lo cual se dice, así como un Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Lo mismo que Caín, él dijo, no, yo con Jehová no. Ahora, aquí viene el asunto. ¿Cuántas ciudades fundó Caín? Una. Dice la Biblia, el Espíritu Crucial. Viene el diluvio, desaparecen las ciudades, pero otra vez vuelve el mismo método de gobernar al hombre, gobernando al hombre. Verso 10. Y fue la cabecera de su reino. ¿Qué dice ahí, hermano? Ahí encontramos, ahora sí, el primer ¿qué? El primer reino humano después de ¿qué? El diluvio, porque el primer reino humano antes del diluvio, Cristo vino y ¿qué hizo? Bueno, con el diluvio, el poder de Cristo, a eso me refiero, lo deshizo. ¿Está bien? Deshizo. Pero aquí tenemos ahora, póngale ahí, primer reino después del diluvio. ¿Qué dice la Biblia? Y fue la cabecera de ¿quién? De su reino. ¿Quién fundó el primer reino después del diluvio? ¡Ja! Y les voy a hacer una pregunta. ¿Y ese reino cómo se conoce el día de hoy? Un reino donde un hombre gobierna un determinado pedazo de tierra, ¿cómo se conoce? Como país. O también es conocido como ¿qué? Como el Estado. ¿Cuál fue la cabecera de su reino? ¿Dónde ve ahí a Babel? Bueno, aquí está. Esto es lo que hoy es Babilonia. Sí, vamos a hacerlo más grande para que vean. Miren, este señor llamado Nimrod creó el primer imperio y el primer estado. 10 ciudades, vamos a contarlas. Ahí está, vamos a contarlas. Fue la cabecera de su reino Babel. Ya, bueno, ahí está Babel, es lo que hoy conocemos como Babilonia. Pero a ver, ayúdenme. ¿Cuál otra ciudad sigue? A ver, ¿cuál otra ciudad? Erech. ¿La ven por aquí? Ah, oh, aquí está. Erech. Entonces, no se conformó con una ciudad, sino con otra. Y él fue el poderoso hombre delante de Dios. Es decir, no quiero saber nada de Dios. Yo voy a hacer mi propio reino, mi propio estado. ¿Qué más? A ver, vayan diciendo las ciudades, hermanos, por favor. ¿Cuál? Acat. Bueno, quizás sea una que está por acá, Calat, no sé. ¿Qué más? A ver, díganme, hermanos, porque el tiempo pasa. Calné en la tierra de Sinar. ¿Ok? Acá está, bueno, esta parte de la tierra de Sinar, Calné. Algunas versiones Algunas ciudades se han encontrado, otras no. ¿Qué más dice? Ahí está, ¿eh? ¿Qué más? Verso 11. ¿De aquesta tierra salió a dónde? A Asur, y edificó ¿qué? Ah, acá está, bueno, aquí está Calai. Y aquí tenemos ¿qué? Nínive. Aquí está Calá, Nínive. Mira lo que hizo, cuántas ciudades. Este es el primer reino, este es el primer estado, porque Caín creó la primera ciudad. Pero es muy diferente la primera ciudad al primer ¿qué? Reino o estado. ¿Quién funda el estado? Los hombres que no quieren saber nada de Dios. Que se te quede claro eso, no lo dice así el Espíritu Profético. El estado lo fundan los hombres cuando se separan de Dios y cuando no quieren saber nada de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿la iglesia quiere saber de Dios? Sí. ¿La iglesia quiere obedecer a Dios? Sí. ¿La iglesia quiere vivir por fe como Abel al ofrecer? Sí. ¿La iglesia como Caín quiere, como Enoch quiere caminar con Dios? Sí. Oiga, pero el estado no quiere nada que saber con Dios. El estado no quiere obedecer a Dios. El estado no quiere humillarse ante Dios. ¿Será que pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No, sí. Díganle eso a los reformistas cuando les visiten. Díganle eso a los de la R cuando les visiten. Pongas a estudiar Génesis y pongas a estudiar Apocalipsis y pongas a estudiar Hebreos. ¿Te das cuenta quién fundó el primer reino? Y la idea de estado. No fueron hombres generosos de Dios. El estado lo fundó personas que no tenían a Dios. Vamos a seguir leyendo. Nínive, la cual es, verso 12, ciudad que grande, en el verso 12. En el verso 12. Y al recer entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande, entre Nínive y Calá, y hay otra ciudad que no está en el mapa. Mira todo lo que fundó este señor. Y ahorita te voy a mostrar con la misma Biblia que la iglesia desde el principio está separada del estado. Amén. Tú tienes que entender eso en base a la Biblia. Seguimos leyendo. Verso 13. Y Israel engendró a Luz. Ah, bueno, hasta ahí llegaron las ciudades. ¿Cuántas ciudades son? Del verso 10 al verso 12. A ver, vamos a contarles. Babel, Ere, Acar, Calné, Asur, Nínive, Rehoboth, Calar, Resén. ¿Cuántas son? 8. Y todas esas ciudades formaron un reino. ¿Y quién fue el poderoso de ese reino? ¿Qué dice la Biblia? Nimrod. Entonces aquí le ponemos Nimrod. Ah, un favor, hermanito, si me ayudas a borrarlo de Caín, porque ya llegó el diluvio, ya se llegó a Caín, entonces su ciudad. Pero vamos a borrar, si ya está borrada en el diluvio, también la borramos aquí. ¿Está bien? Ajá, y también abajo, por favor, porque vamos a poner el nombre de Nimrod otra vez. Esto ya después del diluvio. Ahorita que sí sé que me recuerdas. Y por favor, me escribes ahí, estado, ni reino, ni rock, por favor. Entonces, hermanos. ¿Cómo dijo estado, reino? Ah, estado, y le pones reino de Nimrod. Mira, hermanos. Este es. Voy a subir acá. Este es el reino de este hombre que se rebeló contra Dios. El primer reino. ¿Por qué crees que Jesús dijo, mi reino no es de qué? ¿Por qué el reino de Jesús no era de este mundo, hermano? Porque ahorita vamos a ver en la Biblia que en el reino de este mundo, el hombre es el señoría del hombre. El hombre es el señoría de la fe del hombre. ¿Sí? Ajá. Reino, el primer reino, en el mundo. El primer reino es Nimrod. Uh-huh. tenemos por primera vez. Gracias, hermano. Gracias. Aquí tenemos por primera vez, dice aquí, que creó un reino y se llamó Nimrod. ¿Verdad? El que creó el reino. Este era poderoso, ¿qué? Hombre poderoso. ¿Gobernó sobre cuántas naciones? ¿Ocho qué? Ocho ciudades. Sobre ocho ciudades gobernó. Y obviamente en cada ciudad puso ¿qué? A su gobierno. Porque Nimrod no quiso saber nada de esto. Tú tienes que tener claro de dónde viene la primera iglesia y el primer estado. Ellos, ¿saben qué? Están tan orgullosos de que su iglesia tenga registro de Nimrod. ¡Eso es! Eso es el registro AR, es el registro de Nimrod. Es decir, que Nimrod te diga, fíjate la incongruencia, hermano. ¿Tú crees que, escucha bien, tú crees que después del diluvio, porque después del diluvio hubo gente fiel, amén? Siempre ha habido gente fiel. ¿Tú crees? Te voy a poner un ejemplo aquí. Generalmente la gente piensa que esta es una iglesia, ¿no? Un templo. Como le ponen acá, sí. Y más acá, un templo. Una cruz. Al uno le ponen una cruz, los católicos romanos. Pero como en ese tiempo todavía no estaba la cruz, en el tiempo de los descendientes de Adán, pero ya estamos después del diluvio Noé, sus descendientes. ¿Tú crees que los descendientes de Noé le hubieran puesto al lugar donde ellos se reunían? Permiso Nimrod número 48. ¿Tú crees que a su templo le iban a decir, Nimrod nos dio permiso para adorar a Dios? ¿Tú crees que ellos iban a decir eso? No. Obvio que no. Pues es lo que está pasando hoy. El estado que no teme a Dios, el estado que no teme, que busca las riquezas y los placeres de este mundo, le da permiso a los hijos de Noé para que adoren. ¿Cómo ven? ¿No es una incongruencia eso? Hermano, gracias a Dios por la Sagrada Escritura. Porque en aquel tiempo, los hijos de Dios, después y antes del diluvio, no buscaron ni el permiso de Caín, ni el permiso de Nimrod para adorar a Dios. Es una gran apostasía, escucha bien, buscar el permiso de los paganos para adorar a Dios y abrir un lugar de adoración. Es una apostasía grande. Y por eso la Biblia le llama el vino de Babilonia, porque la primera ciudad de Nimrod fue Babel, que después se convirtió en Babilonia. Y el mensaje del segundo ángel, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? ¿Ha caído qué, hermana? Babilonia, porque ha dado de beber a todos del vino de la ira de su fornicación, a todos, hermanos. Solamente se salva el que teme a Dios de ese vino. Y esos predicadores que han venido a esta iglesia y les han dicho que tienen que registrarse, hermanos, están bebiendo el vino de la ira de Dios, el vino de la fornicación. Y obviamente, como resultado del vino de la fornicación de Babilonia, van a beber el vino de la ira de Dios. En aquel tiempo, los hijos de Noé no fueron a Nimrod y le dijeron, queremos que nos des permiso para adorar a Dios. ¿Dice eso la Biblia? No. No, eso no dice la Biblia. Ahora, aquí hay una ciudad. ¿Ustedes ven ahí qué dice abajo? Porque si se puede entender. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice aquí? ¿Ur de qué? Caldeos. Ur de los caldeos. ¿Pertenecía al reino de Babilonia? ¿Al reino de Babel? Sí, pertenecía al reino de ¿quién? De Nimrod el Poderoso. El Poderoso. ¿Vamos siguiendo la Biblia? ¿Vamos bien en la Biblia, hermanos? ¿Vamos Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Vamos a la escritura. Génesis capítulo 11. Hermano, cuando estudiamos la escritura, hermano, wow, es la palabra de Dios tiene tanta enseñanza. Génesis capítulo 11. Y nos vamos al verso 31. Génesis capítulo 11, verso 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se sentaron ahí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré, ¿en dónde? En Arán. Ahí nos narra la historia de periodos de tiempo muy grandes. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Dónde vivía? Ur de los Caldeos pertenecía al reino de quién? De Nimrod. Ur de los Caldeos estaba dominado por el nuevo reino que había hecho Nimrod. En ese reino, el hombre gobernaba al hombre. En el reino de Dios, hermanos, el hombre no gobierna al hombre. En la iglesia, el hombre no gobierna al hombre. El único que gobierna es Cristo. Amén. Ahora, Dios pone en la iglesia dones y talentos. Amén. A unos pone como ancianos. A unos como cantantes, a unos como evangelistas, a algunos como predicadores, a algunos como diáconos, a algunas como diaconisas. Esos son talentos. El hecho de que un servidor y tú tengas un talento no me hace que yo sea más que tú o que tú seas más que yo. Todos somos hermanos. Amén. Todos somos hermanos. ¿En dónde alguien es más que el otro? En el estado. Dice la Biblia, Espíritu y profecía, que Caín fue el primer caudillo que gobernaba la multitud. Nimrod gobernaba todas esas ciudades. Ahora te pregunto, hermano, ¿Abraham dónde estaba viviendo? ¿En el reino de quién? De Nimrod. Ahora viene la voz de Dios a Abraham en el capítulo 12. A ver, vamos a Abraham. Capítulo 12, verso 1. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Pero Jehová había dicho a quién. Ah, ¿quién Jehová? Este mismo, amén. Este mismo. ¿Dónde estaba él? Él estaba acá. ¿Sí? Él estaba acá. ¿Y qué le dice Dios? Sal de dónde. Sal de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Deja el estado. ¿Te das cuenta? Deja este estado. Deja este reino donde el hombre gobierna al hombre. ¿Y la palabra qué le dice? Vete de tu tierra o sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Amén. Verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te de bendecir, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Amén, hermanos. Quiero que entiendas esto, hermano. La Biblia dice que Abraham vivía en el reino de Nimrod. Porque Ur de los Caldeos es una ciudad de Nimrod. Abraham vivía en el estado. Les pregunto en esta noche, ¿Jesucristo desde dónde viene en su genealogía, sus antepasados? ¿Se remontan a dónde? A Abraham. Si tú lees Gálatas, dice que todos los que son de la fe son hijos de ¿qué? De Abraham. La Biblia dice, cuando tú lees justificación por la fe, en Romanos capítulo 5, verso 1, nos habla de que Abraham también tuvo la experiencia de Romanos 5, 1, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Dios le dice, mira Abraham, salte de aquí. ¿Por qué Dios le dice a Abraham que se salga? A ver, si Abraham hubiera permanecido en el estado, ¿hubiera sido capaz de obedecer lo que Dios le dice? Hermanos, si Abraham hubiera permanecido bajo el reino de un hombre, ¿hubiera sido capaz Abraham de obedecer lo que Dios le hubiera dicho? ¿Sí o no? No. No. Por eso le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Ah, hermanos. Y dice el verso 5, y tomó Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, toda su hacienda que había ganado y las almas que había adquirido en Harán, y salió para ir a tierra de Canaán. ¿A tierra de Canaán qué? ¿Salió o no salió? Sí. Salió del primer reino. ¿Qué hizo el hombre? Hermanos, ¿y Abraham es parte de la lista de Hebreos capítulo 11? ¿Sí o no? Sí, Abraham es parte de la lista de Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11 porque ahí lo encontramos. Tenemos que ir a la palabra, que nosotros no lo sepamos. Vamos a Hebreos capítulo 11. Y ahí vamos a encontrar a la lista. ¿Ya lo encontraron? ¿En dónde está? ¿Lo quieren leer, por favor? ¿Qué dice? Por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para ir al lugar que había de recibir inherencia, salió sin saber de dónde iba. Ah, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que es la misma iglesia? Es por la fe. La iglesia vive por la fe. La falsa iglesia vive por la protección del Estado. Y mientras el Estado protegiera a Abraham, mientras el Estado dijera, no, Abraham, no te salgas, tú eres muy inteligente, yo te voy a dar permiso de predicar aquí. ¿Hubiera sido obediente a Abraham si se quedaba? No, porque Dios sabe bien que una iglesia estando bajo el Estado no es iglesia. Es un engaño de iglesia. Porque una iglesia estando bajo el poder y protección del Estado, en realidad le va a hacer más caso al Estado que a Dios. Para que sea iglesia debe de salir del Estado. Y dice la Biblia, y Abraham salió. Y el verso que leyó nuestra hermanita dice, por fe Abraham salió también. ¿Amén, hermanos? Ahora, ¿por qué se necesita la fe para salir? La fe se necesita para salir. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias que están unidas en el Estado no tienen fe. Porque el Estado les da protección. Si Abraham se hubiera quedado aquí, el Estado le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo soy mi bro. No te preocupes, Abraham, tú tienes mi protección. Yo soy el hombre más poderoso. Entonces Abraham tuvo que elegir entre la protección de Nimrod o la protección de Dios. Abraham salió sin saber a dónde. ¿A dónde qué? ¿A dónde iba? Pero si se hubiera quedado en el Estado, hubiera dicho, no, pues yo sé que estoy en Ur, puedo ir a Nínive, puedo ir a Calá, puedo ir a la capital de Babilonia. Total, todo esto me conocen. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar todo el reino del hombre. Tienes que dejar el Estado del hombre. Y tienes que empezar a vivir por fe. Bajo mi reino, porque mi reino no es de este mundo. Amén. Entonces, ¿qué nación? Escucha bien. Jesús le dijo, haré de ti una nación grande. ¿A qué se estaba refiriendo esa nación? La Biblia dice en Hebreos que ellos no buscaban una patria, ¿qué? Terrenal. ¿Lo han leído? Ellos buscaban una patria celestial. Si hubieran buscado una patria terrenal en este mundo, les hubiera dado tiempo de regresar. Pero como no buscaban una patria en este mundo, ellos buscaban, ¿qué dice la Escritura? La celestial. Abraham salió y cuando sale, deja el estado. Y hermanos, Abraham se convierte otra vez en una iglesia separada de qué, hermanos? Separada del estado. ¿Por qué una iglesia? Porque una iglesia unida al estado no le sirve a Dios. Grábatelo bien eso. Una iglesia unida al estado no le sirve a Dios. Porque Dios no puede trabajar. Es una iglesia que no tiene fe. Es una iglesia seca como la nuez, ¿verdad? Cuando la agarras y está vacía. Así es una iglesia. ¿Qué es? Sí, tú vas a ver que son hombres y mujeres reunidos, protegidos bajo el reino del Nimrod, que tienen fe en Nimrod y no tienen fe en Dios. ¿Quieres saber un ejemplo más? Es que obedecen a Dios o obedecen a Dios. Así es, no se puede servir a qué. A los señores. Ahora, ¿tú crees que Abraham hubiera dicho, sí, Señor, yo te quiero obedecer, pero déjame aquí en el estado? ¿Hubiera sido fiel? No. No. Ahora, ¿quién iba a venir de la descendencia de Abraham? ¿Quién nació de la descendencia de Abraham? Jesucristo. Amén. Amén. Y para que Jesucristo naciera, la iglesia debería estar sola, dependiendo de Dios. Y cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, salte del reino de Dios y métete a mi obediencia. Y hermano, así se fundó la gran esperanza que nosotros tenemos. Mi pregunta, hermano. Sí, hermano. Entonces, los reyes del mundo, sí, el gobierno, pues vinieron por la desobediencia. Exactamente. Vinieron por la raza desobediente. Así es. Entonces, el pueblo de Dios es independientemente servir a Dios por la fe. Así es. No con el gobierno de los estados, con ningún rey terrenal, tiene que meter a su fe a los creyentes, a los cristianos, sino que debería servir a Dios en su fe, independientemente del gobierno, independientemente del cristiano, porque es, tiene su fundamento desde el principio hasta el fin. ¿Tiene su fundamento? ¿Habían estudiado este fundamento antes? No. Ajá, es que ahí inicia todo. O sea, ¿cómo es que va a terminar en el Apocalipsis? La iglesia se va a unir con el Estado para perseguir a los fieles. Porque así fue al principio. Ahora, vamos a estudiar rápidamente qué les parece. Ustedes me dicen si tengo tiempo. Romanos capítulo 13. Pero ustedes digan, son las 8. O si no, mañana nos vemos a las 4 de la mañana aquí.